Junto a la Virgen María vivamos este tiempo de Adviento, humildes, obedientes y orantes. La voz de su Yapa le acompaña. Esta hora es un regalo de Dios. 11 de la mañana. 11 de la mañana. A esta hora, confíe más en Dios. La voz de su Yapa, a tiempo con su tiempo. Gracias por su sintonía a esta hora cargada de buenas vibras y música católica. Sabor de mañana. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en La Voz de su Yapa. 10 de la mañana con 49 minutos en su estación católica La Voz de su Yapa. Nos vamos con más música porque es que nos podemos quedar con toda esta música de Nuestra Señora de Guadalupe. Saludos a toda la familia Landa Cervellón que van a estar celebrando ese cumpleaños muy pronto, muy pronto. De Aida Cuevas, esta cantautora mexicana, y su hija Valeria, vamos a escuchar la plegaria guadalupana. Postrados ante tus plantas, cual lo hiciera el indio Juan Diego, venimos, oh Virgen Santa, alzar ante ti nuestro ruego. Traemos dentro del alma, bien henchido el corazón, para darte a ti las gracias con esta humilde canción. Virgen guadalupana, deja llorar de emoción, pues ya mi madre está sana. Gracias a tu bendición, patroncita mexicana. Venimos de la Huasteca hasta aquí en peregrinación. Nuestra gente allá también peca y viene a implorar tu perdón. Aunque nuestra tierra es lejana, somos hijos de tu devoción. Hasta allá nos llamó la campana que festeja tu coronación. Virgen guadalupana, llorar de emoción, pues ya mi madre está sana. Gracias a tu bendición, patroncita mexicana. Llegamos hacia el final, escuchamos la música de Aida Cuevas y su hija Valeria, ¿verdad? cantando la plegaria guadalupana. Nos vamos a despedir ya aquí en Sabor de Mañana, en su programa, bueno, hoy con un programa especial a la Virgen de Guadalupe. Saludos al Zurzularo, a las 7 de la noche corresponde la Santa Eucaristía. Saludos a la parroquia La Guadalupe, a la 1 de la tarde, ¿verdad? Estar pendientes porque va a haber Eucaristía en la parroquia La Guadalupe, donde la dirige acertadamente el padre Pablito Hernández. A las 12 la oración de los oficios. Recuerde también a las 3 no olvidar la colonia Divina Misericordia. A las 4 de la tarde viene Miguel Ángel con Pásela Bien a animarnos en toda la tarde. Muy pendientes todos de los 910 AM. Soy Pedro Miranda Aguilar, me despido, nos encontramos mañana a partir de las 10 aquí en el programa Sabor de Mañana. Diciendo, hijo mío, escucha y Esta hora es un regalo de Dios. 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. A esta hora, confíe más en Dios. La voz de su llamada, a tiempo con su tiempo.